Bueno, y la verdad que vamos a hacer un contacto que no lo vamos a retener mucho al entrevistado de esta hora, que es un columnista de esta radio, que es el periodista Gustavo Espinosa de Perú, que nos tenía preocupados, le contamos a los oyentes, ahora que ya está saldada la cosa, nos preocupaba mucho porque no lo encontrábamos a Gustavo Espinosa, nos parecía muy raro. Y ahora nos enteramos por qué. Ahora él mismo nos va a contar dónde anduvo y por qué no podíamos conversar con él. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenos días, compañera. Mucho gusto escucharlos, estar con ustedes. Encantado. A sus órdenes. Bueno, por supuesto que la consulta es siempre con el tema Perú, que información uno por un lado o por otro tiene, ¿no? Lo que no tiene es la capacidad de evaluar qué quiere decir esto, qué quiere decir esto otro. Hoy temprano decíamos ya cuánto tiempo lleva lo que está sucediendo en Perú, con el pueblo en la calle, en distintas ciudades, distintas regiones de Perú. El gobierno que no se inmuta. El otro día vimos una conferencia de prensa que dio, o una conferencia directamente que dio la presidenta con todo el gabinete, se la veía muy tranquila. No sé si era una actuación o era realidad. Y que uno no ve, mira para adelante, por dónde va a salir esto, porque ya dijeron que elecciones ahora no. Entonces, ver un poco cómo estás evaluando la situación, Gustavo. Bueno, la situación es preocupante. Acá se dice un dicho muy común, cuando alguien no quiere hacer caso a algo, se dice que se echó el alma a la espalda. Bueno, se puede decir que Dina Boluarte se echó el alma a la espalda y ya no le importa. No le importa que le pidan la renuncia, no le importa que la puedan enjuiciar, no le importa que haya más muertos. No le importa que la gente la rechace, le interesa prácticamente un bledo. Ella ha decidido atornillarse en el poder y está utilizando todos los recursos que la ultraderecha le está dando para ese efecto. Claro. Han habido mecanismos que están apareciendo, en realidad no existían antes, o en todo caso no se aplicaban antes, y que están generando una situación particularmente peligrosa. El fin de semana pasado han habido movilizaciones de 12.000 policías en la capital. Ha habido desfiles masivos de la policía cantando en las grandes avenidas y desfilando como desfilaban las SS en la Alemania hitleriana, con eslogan contra los terroristas, contra los comunistas, contra las poblaciones originarias y contra las protestas, diciendo que ellos son los guardianes de la democracia y que van a imponer el orden a como dé lugar. Y esto ciertamente tiene un objetivo claramente intimidatorio. Sí, claro. Además, el Poder Judicial acaba de sentenciar a 30 meses de prisión preventiva a la señora Yanes Navarro, que es una profesora con dos hijos, que es del interior del país y que vino a Lima para sumarse a las protestas. Le encontraron un cuaderno cuando fue detenida. Y en el cuaderno ella había anotado el destino que le había dado a 1.900 soles, es más o menos $400, que es la suma que ella había logrado conseguir para ayudar a los participantes en las protestas. Sí. Entonces le daba a unos 50 soles, a otros 60 soles, porque habían estado presos o porque los había golpeado la policía, o porque necesitaban comprar medicamentos, o porque necesitaban almorzar. Y entonces ella distribuía, ¿no? Entonces la han acusado de ser la cajera y la financista de las protestas, y la han condenado a 30 meses de prisión. Esa es una cosa absolutamente repudiable. No tiene ningún Por sustento, $400 ningún más o fundamento. menos. Sí, más o menos. Más o menos. Pero $400 puede tener cualquier persona en este país, no, Claro, no. claro. Y además cualquiera tiene derecho a financiar, si quiere, Sí. a un movimiento que desarrolla protestas contra el gobierno en materia de derechos humanos. Sin duda. A eso se Ahora, suma. la presidenta, va, el gobierno que encabeza Dina Boluarte volvió a prorrogar el estado de emergencia un mes más. Claro, Ya lo había sí, aprobar prorrogado la antes. Es presidencia. como una modalidad de Sí, gobernar. claro, sí, es afirmarse en el poder de las bayonetas. con el agravante, por ejemplo, de que han sacado un pronunciamiento a la Cancillería diciendo que la Comisión de Expertos en Derechos Humanos que llegó de Argentina no tiene posibilidades de actuar en el Perú porque no viene en misión oficial ni tienen pasaportes diplomáticos sus integrantes, y por lo tanto no es una delegación gubernamental ni de un organismo internacionalmente reconocido. Claro. Son turistas que han venido con visa de turismo y por lo tanto no pueden trabajar en el país y por lo tanto no pueden emitir ningún dictamen referido a los derechos humanos en el Perú. Y por supuesto van a querer simplemente expulsarlos o declararlos inoperativos. A esto se suma la tesis de declarar persona no grata al presidente de Colombia, porque el presidente de Colombia hizo una declaración condenando la represión policial contra las manifestaciones y las movilizaciones en el Perú. Entonces, la misma campaña que hubo contra López Obrador de México o contra el presidente de Bolivia o contra Evo Morales, esa misma campaña hay ahora contra el presidente de Colombia. Bueno, y todos los días, tarde, mañana y noche, los medios de comunicación repiten lo mismo. Finalmente, el alcalde de Lima ha declarado la intangibilidad de lo que llaman el territorio histórico de la capital y prohibido las marchas y movilizaciones prácticamente en 15 kilómetros en torno al centro de la ciudad. Entonces, seguramente van a querer mandar pues las manifestaciones al kilómetro 73 de la Panamericana Sur, ¿no? De tal manera que no importunen a los tranquilos vecinos de la ciudad capital. Entonces, lo que quieren es imponer una paz de cementerios, por un lado, y además un campo de concentración donde la gente esté maniatada y amordazada, y donde no puedan venir ni siquiera gente de otros países a mirar lo que está pasando, ¿no? Lo que están buscando es simplemente imponerse a la mala, echando por la borda todos los principios elementales de la libertad y la democracia, ¿no? Hay una denuncia que presentaron, una demanda, la presentaron abogados independientes y organizaciones. Sí, hay varias demandas, demandas. Claro, es una denuncia esta última que va contra la presidenta Dina Boluarte, contra el expresidente del Consejo de Ministros, contra Otárola, que fue ministro de Defensa, ahora es premier. Defensa y ahora, sí. Ahí está. El exministro del Interior también, el comandante general de la policía, también. Por la represión, ¿no? Sí. ¿Y eso qué andamiento puede tener? No, eso es un trámite. El Poder Judicial va, en teoría, a aceptar las denuncias, porque de acuerdo a la ley tienen que aceptarlas. Claro. Pero van a abrir un procedimiento y van a tirarla, como se dice, a las calendas griegas, ¿no? Sí, sí. Es decir, va a dormir el sueño de los justos y, bueno, pues eso va a andar con pies de plomo, ¿no? No va a haber ningún apuro para que esos asuntos se ventilen. Aquí la situación a Dina se le va a poner negras, como se dice, cuando renuncie o cuando deje el poder. Antes no, antes va a mantenerse con absoluta impunidad y va a reírse de todo lo que se quiera hacer contra ella, ¿no? Claro. La movilización. Todas esas medidas son abiertamente anticonstitucionales. Sí, claro. La gente no se ha ido de las calles, ¿no? De las rutas, y son en distintos lados del país. Sí, bueno, da la impresión de que ha descendido un poco la movilización de las masas, ¿no? Ajá. Vamos a ver qué ocurre a partir de esta semana, porque es la semana que se inicia la declaratoria de la intangibilidad del Centro Histórico de Lima. Entonces, en teoría, no debieran haber marchas, y si van a haber, van a ser muy reprimidas. Bueno, eso se va a ver a partir de esta tarde, porque con seguridad esta tarde y mañana deben haber nuevas movilizaciones. Claro. En el interior del país continúan las cosas. En el interior del país, en Puno, en Andahuaylas, en Cusco, continúan movilizaciones efectiva. En Puno la situación es muy seria porque prácticamente en todas las provincias están bloqueadas las carreteras, las vías no funcionan, y no hay posibilidades de imponer el orden, sino mediante una violencia brutal que la Fuerza Armada parece no estar dispuesta. En el caso de las Fuerzas Armadas ha habido una cosa mala, es que se ha denunciado ya con evidente prueba que la matanza de Ayacucho, operada el 12 de diciembre, fue ejecutada no por la policía, sino por un destacamento del ejército. Y es el primer caso y el único caso que hasta ahora se conoce de una acción operada por el ejército y que dio lugar a varios muertos, ¿no? Estos son efectivos militares que con sede en Ayacucho. Bien, bueno, y contamos a los oyentes que no lo ubicábamos a Gustavo Espinosa porque estaba participando en una actividad en Cuba, ¿verdad, Gustavo? Sí, yo viajé a Cuba, a La Habana, el 8 de febrero para participar en un encuentro, que muy importante encuentro que ha habido allá, que es un encuentro internacional de publicaciones teóricas de partidos y movimientos de izquierda de América Latina. Este es un evento, han participado más o menos 100 representantes de publicaciones de América Latina y más o menos 150 de Cuba misma, de organismos y de publicaciones de Cuba. Estuvo Miguel Díaz-Canel, que hizo una exposición muy sustanciosa sobre la situación de Cuba y sobre la visión que Cuba tiene del escenario latinoamericano y mundial. Pero han habido intervenciones muy valiosas, como la de Atilio Borón, por ejemplo, Ignacio Ramonet, por ejemplo, Abel Prieto, ¿no?, que han matizado, digamos, el evento con exposiciones de gran valor teórico y político. Claro. Se han presentado algunas publicaciones, porque el evento se ha hecho en el marco de la Feria del Libro de La Habana. Entonces ha sido una ocasión para establecer una tribuna de debate que se va a estabilizar a partir de ahora. Cada año en febrero se va a hacer un encuentro similar con el propósito de intercambiar opiniones y experiencias de las publicaciones de América Latina. Claro. Como nosotros tenemos acá algunas de estas publicaciones, entonces podemos participar. Exactamente. Gustavo, y me imagino que también fue una buena oportunidad para intercambiar, eran como de 34 países que había, ¿no?, representantes. Sí, de 34 países. Sobre las realidades, porque está muy agitada toda la cosa, ¿no? En todos lados está muy agitado. Claro que sí, pero hubo también participación de, por ejemplo, la agencia prensa Xinhua, China, el Diario del Pueblo de Pekín, estuvo RTE, la televisión rusa, estuvieron publicaciones rusas, partidos, el Partido Comunista de la Federación Rusa. Claro, era mundial, era mundial. Sí, era internacional. Seguro. Bueno, nosotros te agradecemos mucho, sabemos que estás recién llegado, recién vuelto a tu país y que hay mucho para mirar y para enterarse, sí, pues, por ahí. Así que te agradecemos que nos hayas retorné atendido. Y entonces estoy comenzando a ver algunas cosas que quedaron pendientes. Claro, a disposición que sí de ustedes siempre, cómo no. Muchísimas gracias, Gustavo Espinosa. Un saludo gracias por allí. Felicidades. Hasta luego. Felicidades. Chao.